Y la verdad que quiero aprovechar la oportunidad para celebrar este encuentro, porque no es común ver a las dos partes, si vamos a organizarlo en partes, de la sociedad trabajando en conjunto. Nosotros habitualmente vemos audiencias que son vulneradas y queremos trabajar con ellos para generar una conciencia sobre sus derechos. Y por otro lado vemos a trabajadores de los medios que, queriendo, sin querer, habitualmente es por falta de conocimiento, falta de habilidad en el manejo discursivo, vulnerando los derechos de las audiencias. Entonces tenemos esta preocupación en los dos ámbitos. Y verlos acá todos juntos, la verdad que no es muy fácil. Por lo tanto quiero, en primer lugar, felicitarlos y celebrar esta instancia de encuentro. Y por otro lado, bueno, contarles justamente que venimos a hacer acá las dos cosas. Trabajar con ustedes, colegas, periodistas, y trabajar con los agentes que trabajan con las audiencias que nosotros realmente nos interesa promover en sus derechos. ¿Cuál es la importancia de la utilización del concepto utilizar el servicio de salud mental y no un enfermo mental? Porque por ahí eso también es importante aclararlo. Es crucial. Yo creo realmente que parte de un concepto previo a cualquier tipo de abordaje, que es considerar a la persona que padece alguna dolencia, sea una dolencia mental, sea un consumo problemático o tenga riesgo de suicidio, considerarla como persona. Esto es previo. Cuando vos la mirás como persona, te parás de otra manera. Seas periodista o seas agente de salud o seas un familiar. O sea, es un ciudadano de a pie, del que va en la calle y tiene algún otro tipo de función social. Uh-huh. Este concepto, trabajarlo desde la dignidad de la persona, te para en otro lugar y todo tu trabajo va a ser diferente. Y seguramente a partir de ahí tiene más que ver con desarrollar habilidades desde esa visión. O sea, que te acostumbres a usar otro tipo de lenguaje, que te acostumbres a priorizar su privacidad, su dignidad, su respeto como persona en un estado de vulneración porque padece una enfermedad, y te hace como trabajador de los medios respetar y no buscar la espectacularidad, la invasión de la privacidad por encima de la dignidad de esta persona. Entonces te para en otro lugar. Bien, ese es el desafío. Bien, ¿pero los grandes medios lo hacen a esto? Por ahí vamos. Mira, yo tengo incluso una autocrítica. Yo soy periodista y yo creo que ni en la facultad nos enseñan muchas de estas cosas, la verdad. Y yo creo que el gran desafío incluso de la Defensoría es trabajar justamente en esos ámbitos también. Y no es fácil, obviamente que no es fácil. Lo que pasa es que también nosotros mirando cómo trabajan en La Pampa, yo creo que ni siquiera necesitamos echarle la culpa a los grandes medios, porque lo que ustedes hacen acá por la sociedad pampeana, por la sociedad de Santa Rosa, es muy importante y la gente los mira, los escucha. Por lo tanto, es de alguna manera, digamos, podríamos seguir tirando la pelota afuera. Y sí, miremos, aprendamos de lo que no hay que hacer. De hecho, en nuestros talleres, en nuestras capacitaciones, tenemos un montón de ejemplos de los grandes medios que violentan los derechos de las minorías, en este caso en el ámbito de la salud mental. Pero que esto no nos corra de nuestra responsabilidad personal, o profesional, o empresarial como medio local, ¿no?